todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. De nuevo con todos vosotros en este día 15 de abril del año 2026, con dos horas de Radio Rock por delante que compartimos contigo. Las primeras de esta semana, el sábado volveremos a estar aquí. En las dos ediciones semanales habituales, salvo que ocurran cosas extrañas o sean festivos. Pero la rutina en principio que mantenemos es esa. Eso sí, ya os aviso que la semana que viene, el miércoles, no habrá programa por, bueno, pues asuntos laborales míos. Y es que no siempre se puede estar a todo. Pero vamos a disfrutar de estos 120 minutos de radio que arrancan. Te damos las gracias por la escucha. Y esperemos poder servir para lo que debe servir un medio de comunicación. Eso de, bueno, formar, informar y entretener me parece muy presuntuoso por mi parte. Pero bueno, si podemos pasar un buen rato, si te puedo hacer llegar a tus oídos algo que te interese, si este programa repercute en ti de forma positiva, me daré por satisfecho, merecerá la pena venir aquí a realizarlo. Vamos a arrancar, lo vamos a hacer con el nuevo tema que nos ha hecho llegar, bueno, uno de los nuevos, porque la J. Tacy Band presenta dos nuevos temas, Busco lo que quiero y Coronel Macklemore. Dos nuevos temas que formarán parte de su próximo trabajo discográfico de título Tengo Fe. Vamos a ir con este Busco lo que quiero de la J. Tacy Band, la banda de Javier Teixidor, unos auténticos clásicos del rock estatal que siguen sonando de cine. J. Tacy Band, arrancando La Mirada Negra. También algunos están mal, procuro indagar y olvidar a los demás. Si te gusta bien, si te gusta mal, pero yo supongo que puedo alcanzar. Busco lo que quiero, busco lo que quiero. Alguien que me diga solo una salida. Buscando lo que quiero y no me quitan lo que tengo. Yo siempre quiero más, siempre quieren dar. Procuro preguntar y consigo dos demás. Si te encaja bien, si te encaja mal, pero lo que siento es que nunca cambiarás. Busco lo que quiero, busco lo que quiero. Alguien que me diga solo una salida. Buscando lo que quiero y no me quitan lo que tengo. Dame lo que quiero, solo lo que tengo. Dame lo que quiero. We'll be right back. algunos están mal. Procuro indagar y olvidar a los demás. Si te gusta bien, si te gusta mal, pero yo supongo que lo puedo alcanzar. Busco lo que quiero, busco lo que quiero. Alguien que me diga solo la salida, buscando lo que quiero y no me quiten lo que tengo. Alguien que me diga solo la salida, buscando lo que quiero y no me quiten lo que tengo. Alguien que me diga solo. Pues si de rock básico hay que hablar en este país, creo que Javier Teixidor tiene mucho que decir, tanto con la JTC Band como anteriormente con Mermelada. Ya este grupo surgió en 1997, conformado por componentes que ya tenían experiencia en otras formaciones. Hemos hablado de Mermelada o también gente de Los Elegantes. La mañana. Vamos, que son pioneros en el rock, podríamos decir, en este país, a pesar de que la JTC Band se formara más tarde, pero ya venían de tiempo atrás. Los parajes de allá afuera. En este estilo, si hablamos de lo que son las bases, pues tanto Burning como ellos, yo creo que son la clave. JTC Band, el nuevo disco que editarán próximamente, y además os decimos que estarán actuando el 23 de abril en el cuarto Rhythm and Blues, lo diré bien, Soul Festival en Madrid. En la sala Villanos, 23 de abril, JTC Band en directo. Oh, esta dulce taquicardia que me envuelve, que tus labios besen, tus ojos reflejen, instante noche. Y suena la sintonía de un nuevo café con Fran, hoy a través del teléfono. Fran, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Antonio, buenas tardes a todos y a todas. Pues aquí con un día primaveral. Hoy en vez de café, con una cervecita que tengo aquí. Bueno, pues hemos empezado con una banda que seguro que te gusta, JTC Band, cómo no, el rock de este tipo. Sí, claro. Pues no, yo tengo que, siempre lo he dicho, ¿no? Que yo que venía muy del heavy metal, el rock así más básico, me costó que me entrara, pero debe ser cosa de los años que ya pues cada vez me va gustando más. Ya te gusta más el rock and roll, ¿no? Sí. Este clásico. Eso es, ya nos vamos haciendo mayores. Su disco, por cierto, igual te gusta su título, Tengo Fe. Claro, hombre. Tengo Fe es el título del disco, yo tengo poca. En el rock and roll, tal vez. No. O sea, algo siempre queda, porque si no, algo te tienes que agarrar, pero la verdad que poca. En el rock and roll, en el aire, en la bici, en lo que sea, en la familia, en algo. Sí, bueno, siempre que tener fe. Hay cosas donde agarrarse, pero todas ellas bastante tangibles, por lo menos en mi caso. A mí, a lo que decía el otro día que hablábamos de los goles, qué triste es un final. Sí, señor, lo suaves, que al final hay que reconocerías, porque luego nos fuimos, nos pegamos de hostias. Todavía me duele el ojo, Antonio, todavía me duele el ojo. A mí las costillas. Pues, pero al final te convencía, que sí. No. Pero ¿cómo que no? Mira, no. Si solo has escuchado un disco de los suaves, seguimos con la discusión, ¿eh? ¿Solo has escuchado un disco de los suaves una vez y fue porque era lo único que tenías para escuchar? No, que me ha tocado escucharles por obligación. Sí, claro. Encima, pues, a mí me obligaban a llevarles en el coche puesto. El único disco en el que profundizaste fue el Adiós, Adiós, y es el que más te gusta. ¡Qué casualidad! Hombre, y en ese día piensa en mí también. ¿Ves? Sí, al final ya te digo yo. Pero que les tuve que escuchar bastante y les escuchaba y tuve una... Acuérdate lo que hablamos otro día. Estuve con una chica que me hizo poner malas noticias todo el día. Creo que es el que más odio de todo. Bueno, pues como tenemos el programa hoy bastante apretadito, si sale como está previsto, sabéis que esto es en directo, siempre le dejamos constancia porque siempre ocurre más de un fallo a lo largo del programa y estas cosas, cuando son en diferido, pues se quitan, se limpian, nosotros tal cual. Así que si todo sale bien, como es un programa apretadito y no vas a estar... hasta y media puedes estar con nosotros, ¿no? Sí, hasta y media, más o menos. Más tampoco puedo, o sea que te va, viene bien, porque según lo establecido. Claro, no, porque te pillamos currando, ¿no? O haciendo cosas, vamos, que... Así que te hacemos... Vamos, descanso activo, porque estás descansando, pero estás haciendo... Eso, estoy descansando con una cerveza que me ha traído un señor que ha venido a verme y escuchando, yo, mira, ahora voy a parar. Y escuchando La Mirada Negra a través del teléfono mientras participas en el propio programa. Eso no está es. Mal. Eso es. Pues bueno, vamos a ir, si te parece, con alguna cosa más, como por ejemplo lo nuevo de Eric Steckel, que tocará este próximo día 17 de abril, este viernes, en la Sala Group de Portugalete, junto a Mala Decisión, junto a los Vizcaínos. Un concierto para el cual sorteamos entradas, o sea que tenéis que escribirme a antonio@lamiradanegra.es, antonio@lamiradanegra.es, y compartir la noticia que pusimos en la página web o el evento, hacednos el favor para apoyar un poco el concierto, y entre la gente que nos escriba hasta mañana, no hay mucho tiempo, hasta mañana jueves, a la mañana o al mediodía, sortearemos las entradas para ver a este bluesman americano, con algún tinte también de hard rock, hace blues rock fantástico, le vimos hace un tiempo. ¿Tienen que poner algo, decir algo? Compartir el evento, si es posible, mandarnos que decirnos, lo hemos compartido en Facebook o en redes sociales, y escribirnos a antonio@lamiradanegra.es, porque yo no voy a andar tampoco rebuscando a ver cuánta gente lo ha compartido, que me pierdo. Me pierdo yo por esos mundos de las redes. Prefiero tenerlo en el email, antonio@lamiradanegra.es. Soy así, ya sé que hay gente que con compartir el evento vale, ya te busca, y a mí, de verdad, y alguno dirá que soy muy vago, muy torpe, o que no manejo el terreno, pero de verdad, me guío más por el email, llamadme antiguo, si queréis. Bueno, pues un bluesman con, vamos, que tiene 35 años tan solo, una muy joven, pero vamos, que ha trabajado con Steve Vai, con Johnny Winter o con Greg Allman, además de ser miembro de los Blues Breakers de John Mayall, ni más ni menos, cuando tenía apenas 12 años. Cuando tenía apenas 12 años, vamos, un niño prodigio. Ya, porque teniendo 35 ya está con Mayall, con Winter, con... Eso es. 35, ya son abuelos. 35 años tiene tan solo y ya tiene esta pedazo de carrera. Pues bien, este viernes en la Group de Portugalete junto a Mala Decisión, y si nos escribes a antonio@lamiradanegra.es, diciendo que participas en el concurso y compartiendo el evento, pues es posible que lo veas por la patilla. Y así suena este nuevo single, Back to Life, un tema así relajadito, pero que es fabuloso, de Eric Steckel, bluesman americano, este viernes en la Group. Ya verás cómo te gusta, Fran. Of what I used to be, bring me back to life, set this weary spirit free. Late at night when the world goes dark, something's stirring deep inside my heart. And every song I find my way home, and every note I know I'm not alone. Both the ashes of what I used to be, come on and set my weary spirit free. Yeah. Qué auténtica maravilla. Le vimos hace un tiempo en Desorche y Sorcuncha Factoría en Zorroza y nos dejó auténticamente maravillados. Fantástico guitarrista. Ya sé que por el teléfono pues no lo habrás escuchado como es debido, pero no sé si te has hecho una idea. Me he hecho una idea y sonaba maravilloso. Bueno, yo creo que además de blues, sonaba que como está un poquito country americano a la vez. Tiene de todo, ¿eh? Cuando le vimos en Desorches en Concha Factoría, la verdad que dio un recital de diferentes sonoridades. Además, con la capacidad de rejuvenecer un poco el blues. Es decir, hay el blues, si te vas a lo clásico, al final hay muchas canciones que son muy similares o se versionan muchos temas del pasado, porque el blues pues tiene unas coordenadas, digamos, muy reconocibles. El saber traerlo a la actualidad, darle ese toque más moderno, como entiendo que sabe hacer este chico, pues creo que es un... hacerle más largo las notas, como hacer así. Eso es. Pues bueno, vendrán acompañados más melódica. Sí, eso es. La verdad que es un Eric Steckel, si no os habéis apuntado su nombre, apuntadlo. Y no faltéis a la cita en Portugalete el viernes, y si queréis, pues participad rápidamente en el sorteo de entradas, porque nos lo han dicho con el tiempo que hemos tenido, lo hemos puesto a través de la web y tan solo tengo tiempo de decir hoy aquí en el programa. Y claro, mañana es jueves, el concierto es el viernes, tampoco vamos a apurar hasta última hora, así que yo creo que mañana a lo largo de la mañana os mandaremos un email a los que nos hayáis escrito y salgáis agraciados con una entrada individual para dos de nuestros oyentes. Os damos dos entradas, pero individuales, lo recalcamos. Vamos a continuar precisamente con Mala Decisión, que les acompañan. La banda en la cual encontramos a viejos componentes de otras formaciones de aquí de Vizcaya: Humphrey en la voz, ex de Los Cojones, entre otras cosas, también pasó por Sabotaje; Oscar, que estuvo en su día en The Nine, en Mimi Sox, si no recuerdo mal, también; Miguel Manjón y Paco Martínez, los cuales... También Oscar en Los Cojones estuvo, ¿no? Exactamente, y también, bueno, estuvo y está, ¿no? Sí, en Los Cojones. Es que ya... No sé si están, es que no sé si siguen. Sí, no, la banda que yo sepa sigue. Ha seguido tocando recientemente, otra cosa es que ahora estén, no van a estar tocando cada fin de semana, pero han estado tocando hace... Están invernando. Eso es, igual están preparando otro disco o descansando o lo que sea, pero la banda que yo sepa sigue adelante, sí señor. Buen apunte, que a mí, pues bueno, como lo estoy diciendo de memoria, se me va la pinza, precisamente cuando más pienso que conozco... Se nos va a todos, o sea, que no te preocupes. Cuando más piensas que conoces a los músicos, ¿no? Pues como digo, Humphrey en la voz, Oscar en la guitarra y Miguel Manjón y Paco Martínez en bajo y batería, respectivamente, ambos excomponentes de Airless, también en el caso de Paco, ex Robert Rodrigo Band, Miguel sigue con Robert Rodrigo Band. Y además, en alguna antigua formación como Passion, que precisamente este grupo pues tiene tres componentes de lo que fue Passion en su día, con Humphrey, con Miguel Manjón y con Paco Martínez, que también es miembro de Alma Culture, o ha sido miembro de Alma Culture, así que no sé si sigue. Con estos chicos no acabas. No, la verdad que es alucinante el trayecto que tiene alguna gente, sin salir de bandas de aquí de Vizcaya, pero la cantidad de cosas que han hecho y los buenos músicos que son, y las cosas que nos siguen aportando. Creo que esta es la banda que se ha consolidado, que también lo estoy diciendo, y no sé si ha habido algún cambio recientemente, pero creo que es la banda... No, que yo sepa no, porque eso. Además los he visto tocar hace poco y... Creo que es la banda que definitivamente queda consolidada como Mala Decisión, y recientemente nos han presentado un nuevo single, un nuevo tema, que es este, Las Noches Sin Sueño. Vamos con él, y te recordamos que estarán actuando junto a Eric Steckel este viernes 17 de abril en la Group de Portugalete, y por si acaso no te ha quedado claro, escríbenos a antonio@lamiradanegra.es y puedes entrar en un sorteo de entradas, de un par de entradas individuales. Es decir, una para dos, para cada oyente, para dos oyentes del programa, que se llevarán una entrada cada uno para este concierto. Vamos con Mala Decisión. Seguimos, Fran. No sé, nada por ello. buenos y veteranos músicos en esta formación y se deja notar en composiciones como esta, Efran. Efran, ¿estás por ahí? A ver, sí, entra, no te oía, no vale. Te oía, discúlpame. Vale. Ahora, ya empezamos ahora. Igual con los problemas habituales. Digo que viejos... No, es que igual, si das al botón ese, cuando cambias a la música al hablar, y si le das muy pronto lo que sea, no te escucho bien al principio. Bueno, pues eso, que digo que veteranos músicos y se deja notar en composiciones como esta. Con la experiencia, ¿no? Y la calidad que también hay en la banda. Es mala decisión. La verdad que hay veteranos de la música vizcaína y muy buenos, la verdad que muy buenos. Bueno, pues vamos a seguir con bandas veteranas. En este caso, casi te voy a dejar a ti que presente ya para ir casi cerrando este café con Fran de hoy, de esta primera media hora de programa. Porque vamos a ir con A Traición, si te parece. A Traición, que están celebrando 25 años sobre los escenarios. 25 años con el quinto disco. ¿Con el quinto disco? ¿Te recuerdas el título? Pues no. No, lo digo yo. Venga, no hay quinto malo. Eso es. No hay quinto malo. No hay quinto malo. Ese es el título del nuevo trabajo discográfico, que como dice su título, es el quinto en estos 25. Sí, un rock urbano muy... A mí me gusta mucho, la verdad. Y... No soy muy así de rock urbano, pero sí tengo que decir que me gustan. Banda burgalesa de gran trayecto, que anduvo lidiando ahí a la par en los principios con Marea. Sí, incluso tenían amistad y bueno, alguna canción han estado ahí, vamos, que han colaborado y... Eso es. Sí. Y que siguen... Pues sabremos más pronto, si no pasa nada. Sí, y que hay que decir que el día 9 de mayo... mediante tu trabajo, ¿no? Y con tu apoyo, estarán celebrando el 25 aniversario en Burgos. Eso es, con dos bandazas y un gran artista. Con dos bandazas que son Budasan, Emboque, ¿es eso? Y el artista Octavio Nieskis. Y Octavio Nieskis también. Pues menuda velada en la Ciudadela de Burgos, por cierto, quien no haya estado en esa sala. Nada, el sitio, ¿eh? Es una maravilla de lugar, Eso es lo más bonito que hay. Está en un mirador en el monte este, no sé cómo se llama, el monte de Burgos. El monte del Castillo, no, igual. El monte del Castillo. Y ahí en ese mirador hay una sala que tiene una cristalera que te permite ver Burgos, la catedral y ver el concierto, o sea, es un lugar idílico, un lugar precioso para ver una actuación en vivo. Y si te parece, vamos a pinchar este Julieta de este nuevo trabajo discográfico de A Traición. A Traición. Y con ello damos buena cuenta de esa fecha y seguiremos hablando de ella porque va a ser una fecha muy, muy especial. Y, eso es. Y con ello cerramos, si te parece, este café con Fran. Perfecto, ¿vale? Antonio. Nos vemos el... Venga, pues el sábado contamos contigo aquí en los estudios de Zopimpe Irratia, café en mano. Y el miércoles que viene te anticipo ya que no haremos programa porque tengo un asunto laboral ineludible que... Pues entonces ahí no hay más que... No puedo hacer... No, vamos, es que además no voy a tener tiempo lunes, martes y miércoles ni de respirar porque podría grabar el programa. Ya digo yo que, salvo sorpresa muy mayúscula o compromiso... que me obligue a grabarlo en cierta manera por no sé, por echar un cable a alguien que lo necesite mucho, por poner un ejemplo, creo que nos vamos a quedar ese próximo miércoles sin la mirada negra, pero bueno, el sábado retomaríamos la rutina y seguiríamos adelante, cosas que pasan a veces. Venga, Julieta, el tema que escuchamos de A Traición, No hay quinto malo, su nuevo trabajo discográfico, y lo dicho, Fran, contamos contigo hasta el sábado. Un abrazo. Con cariño la canción, esa que nadie le cantó. Sus estribillos suenan siempre a decepción. Al traer cosa que nadie le ofreció. Hoy por sus venas corre libre el rock and roll y algo contra la depresión. Rompe el corazón. Inconfundible resulta el sello característico de Ars Amandi, también plasmado en este nuevo trabajo discográfico Rumbo Norte, editado el pasado mes de septiembre, en el año 2025. Séptimo LP de una banda que también tiene por ahí algún directo, algún EP, pero séptimo LP en este ya largo trayecto de una banda que podemos considerar clásica dentro de este estilo y además completamente personal. Entiendo que con un toque distinto, autóctono, nunca mejor dicho, haciendo un poco un juego de palabras con lo que fue su primer trabajo discográfico, que siguen manteniendo con esta riqueza musical que podéis apreciar en este trabajo del cual acabamos de escuchar, este El Faro de la Esperanza, que lo cierra y que me parece un fenomenal cierre a esa travesía, a ese viaje en parte introspectivo también muchas veces, pero en donde no faltan diferentes sensaciones, sensaciones más profundas, sensaciones más festivas, lo que ha venido siendo Ars Amandi en todo este tiempo, y pura sinceridad además. Así que para mí un auténtico placer poder charlar en el día de hoy con su pilar fundamental, en vocalista, entre otras cosas, Dani Ayer. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal, cómo estamos? Bueno, pues muy bien y encantadísimo de tenerte por aquí por fin, que con En Tierra de Castillos os escapasteis, porque además vino luego la puñetera pandemia, fue un tiempo muy raro también, pero os tenía ahí en cola y me dio mucha pena no poder entrevistaros con ese disco, porque me pareció también un gran trabajo, ¿eh? Así que vaya la enhorabuena por ese disco, por el trayecto y por este Rumbo Norte, lo primero. Muchas gracias, es un placer. Bueno, ha pasado un tiempecito precisamente desde ese disco. Cierto es que habéis estado funcionando, que habéis hecho cosas, ha habido reedición, por ejemplo, de Autóctono, habéis hecho también referencia a ello en lo que ha sido vuestros conciertos. También hubo una regrabación de Escuchando al Corazón, ¿no? Un poco celebrando esos 20 aniversarios de los dos primeros trabajos discográficos. Pero el disco, no se han pasado 6 añitos, que no sé si a día de hoy es el plazo que vosotros esperabais y si todo ha ido como vosotros queríais. Bueno, la verdad que ha sido un poco complicado desde la pandemia, porque a poco de sacar el disco nos encerraron a todos y no pudimos nada más que presentarlo en un par de sitios. Entonces se quedó un poco ahí olvidado y luego ya pues vino el 20 aniversario, de que teníamos muchas ganas de remasterizar el primer disco, el Autóctono, con ese single de Escuchando al Corazón, que vino a colaborar Z, el ex cantante de Mago de Oz. Y bueno, luego pues también después de eso hubo una serie de circunstancias personales, porque cuando estábamos terminando de hacer los arreglos de este último disco, de Rumbo Norte, al productor le dio un infarto. Joder. Luego cuando se estaba recuperando, yo en un concierto tuve un accidente y me rompí la pierna. Y está 6 meses de baja. Ha sido una acumulación de cosas que han ido un poco retrasando la salida del disco. Lo queríamos haber sacado antes, lógicamente, pero por todas estas cosas pues no hemos podido hacerlo. Pero bueno, lo importante es que ha salido a la luz y estamos muy muy contentos del resultado. Joder, desconocía, sí que creo que había, que alguna lesión habías tenido, no sabía la gravedad que había tenido la misma, pero lo del el infarto no sabía nada. ¿El productor quién había sido? ¿Dani Castellanos era o...? Sí, Dani Castellanos, sí. Pero se ha recuperado, ¿no? Sí, está bien. Por suerte, está bien. Lo que claro, ha estado hasta muchísimo, muchísimo tiempo recuperándose y claro, pues las sensaciones que tenía para entrar en un estudio eran diferentes y claro, hasta que se ha recuperado bien del todo y luego ya te digo, vino lo mío de la pierna, pues perdimos casi un año y pico. Entonces, claro, no queríamos hacerlo de otra manera. Claro, queríamos seguir la trayectoria que tenemos últimamente con Dani Castellanos y queríamos seguir trabajando con él. Y entonces dijimos, mira, vamos a esperar que se recupere, pero queremos seguir trabajando con él. Entonces, por esto también ha sido un poco el retrasar un tiempo más lo que es la grabación. Ya Dani Castellanos para vosotros como un miembro más casi de la banda, o no diríamos tanto, porque hay veces que el productor se integra mucho también en lo que es el resultado final del disco, ¿no? Y si vosotros lo tenéis tan claro, por algo será. Sí, la verdad que sí. Desde que empezamos a trabajar con él en Tierra de Castillos, la verdad que podemos considerarle no uno más, porque no viene a tocar en los conciertos, lógicamente, porque tiene su banda, pero sí que es verdad que trabajamos muy a gusto con él, ¿no? Es un amigo desde hace muchos años también, y la forma de trabajar que tiene, los arreglos que ayuda a hacer, cómo lo mezcla y todo. La verdad que estamos muy muy contentos con él. Luego también en el anterior disco nos presentó a Tony Menguiano. Ya le conocíamos personalmente, pero a la hora de trabajar con él, me refiero, que es el que me arregla a mí las voces y me graba las voces, y fue un lujazo, ¿no? Y hemos seguido con la misma fórmula, porque funcionó muy bien en el Lleva de Castillos, pues dijimos que si las cosas funcionan, no hay que tocarlas. Bueno, este disco cambia completamente lo que es el concepto de lo que podía ser el anterior, ¿no? El anterior disco, pues le hacíais un homenaje a cada una de las provincias de Castilla y León, ¿no? Un poco centrado en historias que tenían que ver con aquello, luego ya, con cada lugar, ¿no? Luego ya, si cada uno quiere sacar su moraleja o su aspecto personal, pues lo puede hacer, ¿no? Porque toda historia la puedes hacer tuya de cierta manera. Pero este rumbo norte ya se concibe de forma completamente distinta, porque sí que vamos directamente a lo que es completamente personal por tu parte, ¿no? Sí, totalmente. En principio no era la idea principal, porque queríamos seguir un poco con la trayectoria de Tierra de Castillos, ¿no? Seguir investigando, porque como hay tantísima riqueza cultural en Castilla y León, pues queríamos seguir investigando y seguir por esa línea. Incluso pensamos en hacer un poco el disco hablando de los celtas, por ejemplo, cuando vinieron a la península y todo eso. Y luego pues con el parón que tuvimos, como te decía antes, pues esa idea, digamos, que se quedó ahí, ¿no? Yo ya tenía maquetados aquí en el estudio, en mi casa, bastantes temas con esas ideas, pero al final, pues bueno, pues a nivel personal me empezaron a suceder una serie de cosas que no son graves, no son, pero sí que me dio la idea. Pues haciendo las letras de este disco, pues me dio la idea, una frase que me salió, pues me dio la idea de hacer un disco conceptual, se lo propuse al grupo y claro, ellos encantados, dijeron todos que sí, claro. Y ya pues a medida que estaba teniendo yo mis estados anímicos, pues como que estaba en una especie de montaña rusa de sentimientos, pues iba haciendo letras de una manera o de otra, pero todo esto jugando con la metáfora de un marinero que se aventura en el mar y va intentando encontrarse a sí mismo, y bueno, pues a medida que iba pasando el tiempo, pues le van ocurriendo ese tipo de cosas que lo hemos querido plasmar en las letras. Lo de que con la música nos ahorramos dinero en psicólogos, en este caso podemos decir que ha pasado contigo, por lo que me cuentas, ¿eh? totalmente, la verdad que ayuda mucho, o sea, siempre lo decimos, ¿no?, que la música es una grandísima terapia para el alma. Y sí que es verdad que el escribir, el proceso de escritura de las letras te da mucho que pensar y te desahoga mucho, la verdad, porque lo tienes dentro guardado y los pones en un papel y luego en una canción, ¿no? Entonces lo sueltas de dentro, sale de alguna manera y sí que te ayuda bastante a tirar para adelante, sí. Lo que pasa es que, claro, tú dices que esto surge a partir de una frase. De una frase, en principio, se te puede venir a la mente para empezar una canción. ¿En qué momento tú decides que ya no va a ser solo una canción, sino que va a ser un disco completo? Sí, porque yo estaba haciendo letras, pues eso, de cosas de la vida que te pueden suceder, no de amores ni desamores, sino de cosas cotidianas. Y se me ocurrió la frase en la canción, en una de las canciones, que es "Soy un recuerdo que navega a la deriva". Y ahí, con esa frase me vino la idea de hacer todo el disco conceptual. O sea, solo con esa frase dije, ah, pues mira, voy a tirar con esto para adelante. Y así voy contando mi historia, pero que yo creo que además es bonita, ¿no? Porque también la gente se puede sentir identificada con las letras de este disco de una manera diferente, y la verdad que está bastante bastante interesante la historia. Eso es el buscarse a uno mismo y, como tú bien dices, el plasmar esa montaña rusa de emociones que somos los seres humanos. Porque claro, tal y como lo cuentas, el disco a veces te puede dar a entender que es más introspectivo, igual que otros trabajos de Arsamandi, pero lo cierto es que luego hay de todo. Hay momentos para la fiesta, hay momentos para la reflexión, y no creo que sea un disco más oscuro que los anteriores al final. No, sí que es verdad que este disco es bastante versátil. A medida que iba componiendo las melodías, iba haciendo el montaje de los temas, pues la propia, como siempre digo, la canción tiene vida propia, ¿no? Entonces es como, salvando la distancia, lógicamente, es como un niño, ¿no? Cuando nace, o sea, es una cosa que sale de dentro, y cuando nace a medida que va creciendo te va demandando una serie de cosas, ¿no? Un niño, pues una canción es lo mismo, ¿no? A medida que va creciendo, pues te va demandando una serie de cosas, de arreglos, aquí un solo de guitarra, aquí un puente, aquí un estribillo, y con la letra pasa lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de la música también, ¿no? Que luego también, cuando tú escuches el tema, que cada uno lo interprete como uno quiere, ¿no? Eso es lo bonito de la música. Lo que no sé si lo podemos coger como un viaje de principio y fin por el mar, buscando lo mismo, ¿no? Buscando en su interior, buscando esas sensaciones de principio y fin, o simplemente son canciones que van plasmando diferentes momentos de ánimo y ya está. ¿O tú le darías un orden todavía más, digamos, más coherente en el sentido de que es una historia que empieza y que acaba? Sí, así es. Por eso es más conceptual que el Entierro de Castillo, por ejemplo, ¿no? O sea, desde lo que empecé a escribir la primera canción hasta la última hay un orden que quisimos hacerlo así, que nos costó mucho, porque claro, dependiendo un poco del estado, pues decías, no sé si meter esta canción primero o después, pero todo es correlativo, todos los temas. Entonces, cada uno cuenta su historia hasta que al final, pues como el último tema, que es el Faro de la Esperanza, pues ya ahí ves la luz, que llegas a tierra, llegas ya por fin a casa y ya te has encontrado después de un viaje de largo tiempo experimentando un montón de cosas, tanto buenas como malas o regulares. No es todo malo, claro, porque hay momentos también un poco de fiesta, ¿no? Sí, señor. ¿Esto hace que el disco pueda ser igual más elaborado? Sois una banda que siempre se tiende a pensar, ¿no?, en, pues que tenéis estribillos, que los tenéis, ¿no?, también en este disco, muy marcados, ¿no?, que los coges enseguida, pero yo esta obra la veo bastante elaborada a nivel instrumental. Luego la composición es marca de la casa, pero sí que me parece que hay un montón de detalles, no sé si más que en otros discos, a mí sí me parece, por lo menos. Sí, así es. A mí siempre me ha gustado componer los temas con los estribillos que sean pegadizos, ¿no? Que a la gente se le quede bien y que luego en concierto lo puedan cantar fáciles y que lo puedan disfrutar. Pero sí que en esta ocasión, en este disco, hemos trabajado muchísimo tema de arreglos, tanto de guitarra como de violines, de flautas, y de todo un poco en general, ¿no? Se ha trabajado de una manera diferente, ¿no? Habíamos trabajado con Dani Castellanos así, porque fuimos al estudio, a su casa, a hacer una premaqueta, estuvimos trabajando durante semanas arreglos y luego ya, a medida que vas grabando, pues te van ocurriendo más cosas y lo vas haciendo. Pero sí que es verdad que hemos querido poner un poco más de inquietud en temas de melodías y de flautas, de violines. Le hemos dado un poquito más de presencia al violín, que no tenía, por ejemplo, en los otros discos. Y la verdad que es, pues eso es lo que te decía, que a medida que va creciendo la canción, tú mismo vas diciendo, joder, qué maravilla, esto mola un montón. Y seguirías haciendo arreglos durante 2 años, pero claro, porque es una gozada, ¿no?, ver crecer la canción. Pero claro, llega un momento que tienes que cortar porque si no termina nunca de grabar el disco. Que los músicos al final, si le dais una pincelada más, no acabáis nunca, claro, nunca estáis del todo satisfechos y veis la canción incluso años después. Igual decís, bueno, había que darle otro enfoque diferente. No sé si os ha pasado algo así, por ejemplo, mirando hacia el pasado, ¿no?, con esta remasterización que ha habido de Autóctonos, y en algún momento, igual que se regrabó Escuchando al Corazón, si se os pasa por la cabeza regrabar temas del pasado en un momento dado, ¿no?, ya solo remasterizarlos. Sí, no, a mí me encantaría regrabar los discos anteriores sin perder esa esencia de antes, pero con el sonido más actual y con otro tipo de arreglos que enriquezcan más la canción, porque sí que es verdad que, como dices, o sea, a medida que ve que van pasando los años, cuando más veces tocas las canciones ensayando, por ejemplo, pues si se te ocurre, joder, aquí teníamos que haber hecho esto, aquí podíamos hacer lo otro. Incluso hay veces que en directo pues lo hacemos, ¿sabes? Lo que después de tocar tanto tiempo una canción, dices, joder, pues aquí podíamos hacer un arreglo diferente, o cualquier otra historia, o repartir una parte, no sé, lo que se te vaya ocurriendo sobre la marcha. Pero sí que es verdad que a mí personalmente me encantaría. De hecho, el primer disco del 20 aniversario, cuando se remasterizó, yo propuse el regrabarlo con los músicos que hay ahora, porque me apetecía muchísimo, pero bueno, somos 6 en el grupo para elegir y no me hicieron ni puto caso estos cabrones. Bueno, luego lo que sí que es verdad es que a los seguidores normalmente cuesta mucho quitarles de la cabeza la primera versión. Es decir, que los músicos, yo sé que a veces lo hacéis y objetivamente la canción queda mejor, pero seguro que la gente luego dijo, pero no sé, es que la primera, no sé si es porque la primera impresión es la que queda, porque esa magia especial ya por mucho que lo hagas más engalanado, más bonito y con más detalles, a veces puede ser contraproducente, ¿eh? No digo que sí. Porque claro, luego es que te vienen los seguidores y dices, joder, si es que como la primera no hay ninguna, no sé, a pesar de que objetivamente la mejoréis. Sí, sí, ahí tienes razón. Sí, fue una de las razones por la que no regrabamos, que solo se remasterizó, porque sí que es verdad que perdería un poco esa esencia tan natural como fue ese primer disco, que fue tan acogido por todo el mundo y que se vendieron miles de discos, pero así te lo digo, o sea, nosotros estábamos flipando. Pero sí que es verdad que era un poco, pues yo qué sé, como o sea, sin perder la esencia esa, pero con el sonido, pues con un sonido de guitarras más modernitas y grabado en un estudio mejor y esas cosas, pero sería un sueño para mí, pero bueno, algún día a lo mejor se hace. ¿Se toma como referencia ya cuando se llevan 7 trabajos discográficos todo lo hecho anteriormente, no sé, como un poco esa presión de decir hay que superarlo con lo difícil que es? Porque fíjate, le pasa a todas las bandas de gran trayecto, le suele ocurrir, ¿no? Que te dicen, los primeros discos siempre son insuperables. Mira, no es vuestro caso, a ver, Autóctono me parece un clásico del rock estatal, pero por ejemplo, fíjate que El Arte de Amar es un EP que recuerdo que en algún concierto vuestro ha aportado bastantes canciones al repertorio y es de una época más reciente, o sea, que no es que estéis anclados, no digamos en que hay que tocar esas canciones siempre de antaño. Pero cuando van pasando los discos, ¿se tiene un poco esa presión extra de superar todo lo pasado o no ocurre así? Bueno, a ver, realmente presión no hemos tenido desde hace tiempo, desde que no estamos en la discográfica, claro. No hemos tenido esa presión de eso, grabar un disco al año y tal, que va todo un poco con prisa, aunque lo hagas bien, pero va un poco corriendo y tal. Pero realmente ahora mismo, como lo autogestionamos todo nosotros, no tenemos esa presión. Sí, hombre, sí que es verdad que como músicos que somos, pues lo que intentamos es mejorarlo el trabajo anterior, ¿no? Y yo creo que hasta la fecha lo estamos haciendo. O sea, escuchas desde el primer disco hasta el último y ha cambiado muchísimo el sonido, la forma de tocar, de hacer arreglos, de letras, de todo un poquito, ¿no? De eso se trata también. Es más por uno mismo, ¿no? Pues decir, bueno, voy a intentar hacerlo mejor, porque luego también, claro, si haces un disco parecido al primero, pues también la gente puede decir, joder, otra vez más de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces intentas mejorar con, pues eso, pues según van pasando los años, tú vas creciendo como músico e intentas superarte a ti mismo también, ¿no? Que yo creo que eso es bueno para los músicos, el intentar trabajar de esa manera para que salgan mejores las cosas y luego la gente, que es el público, que es lo más importante que tenemos los músicos, que se hagan contentos cuando escuchen el disco. Sí, señor, yo considero que sois una banda más completa a día de hoy, sin ninguna duda. Además, con una estabilidad que en otra época no has tenido en la formación. Sí que ha habido algún cambio en la guitarra, ¿no? recientemente, pero se va notando también que igual es una época en el grupo donde, fíjate, precisamente tú dices, igual hay menos presión y tenéis esa mayor libertad, estáis todos igual más a gusto, y has tenido una serie de músicos a tu alrededor que han permanecido contigo ya bastante tiempo, quitando la guitarra, donde entró Rodri en 2025. Sí, otra cosa también que retrasó un poquito la grabación, ¿no? Porque estábamos con los arreglos y Alex estaba a nivel mental no se encontraba bien y decidió dejar la banda por bien suyo, ¿no? Por su salud. Y nos dio mucha pena porque no lo teníamos en mente, no sabíamos tampoco nada de lo que le pasaba. Pero bueno, oye, por supuesto hay que respetarlo y bueno, de hecho le dijimos, pues mira, recupérate el tiempo que necesites, porque ya nos da igual este año que el que viene, sacar el disco, recupérate y luego ya, pues si cuando te encuentres con ganas, pues vuelves a colgarte la guitarra. Pero al final no nos dijo que lo tenía que dejar por su bien, por su salud y bueno, pues oye, pues nos tocó buscar a Rodri, que entró el año pasado y encantadísimos con él porque igual. O sea, yo he tenido ha pasado muchos músicos por Arsamandi, por suerte o pues por desgracia, ¿no? Pero cada uno de ellos ha aportado siempre muchas cosas a la banda. Entonces yo me quedo sobre todo con eso. Y sí que es verdad que David es el que más tiempo lleva, que lleva pues 20 años ya llevará conmigo, más o menos, el bajista. Sí, yo creo que sí, desde 2006. Sí, por ahí, sí, más o menos. Y bueno, pues a ver, esto es muy complicado, el como nosotros no vivimos de la música, que no es nuestro trabajo oficial, vale, pues entonces, claro, pues pueden surgir ciertas cosas que al final lo puedes dejar o no, o yo qué sé, tú sabes. Pero bueno, pues de momento estamos los que estamos, hay unos músicos extraordinarios ahora mismo que me acompañan, y yo a ellos, claro, lógicamente, y genial, la verdad que muy contentos, porque luego en directo luego todo esto se plasma y es cuando se ve que una banda funciona, ¿no? Sí, señor, y que con Dani, con Oscar y con Russo ya llevas por lo menos es una década ya, que lo cual en la Samandi anteriormente no había sido habitual que hubiera tanta estabilidad. Por lo que me cuentas, no se echa de menos para nada el que haya un apoyo de una compañía, porque claro, el tema de esto también es que vosotros autoeditando tenéis que desdoblaros y tenéis que hacer el trabajo que en principio... Pues los músicos no tendríais que hacer, los músicos tendríais que dedicaros, sí, a componer discos, a hacer buenas canciones, y luego hay cosas que se delegan, ¿no? Siempre había sido así. Es verdad que los tiempos han cambiado. ¿Tú no echas de menos para nada lo que fueron los tiempos de compañías discográficas? Yo sí lo echo de menos. Sí lo echo de menos porque tenías cierta seguridad, porque la discográfica te daba, aunque te metía un poco de presión a la hora de sacar discos y todo eso, ¿no?, por el tema del contrato, pero sí que es verdad que tú delegabas todo sobre la discográfica. Ellos se encargaban de absolutamente todo, de buscarte manager, de buscarte las giras, hoteles, alquiler de furgonetas, equipo, todo eso, ¿no? O sea, tú lo único que te dedicabas era a componer, a grabar y a tocar en directo. Eso sí que lo echo de menos, porque entonces no se podía discutir como discutimos ahora, ¿sabes? O sea, era lo que la discográfica decía, el manager decía, y a callar todos y a tirar para adelante. Ahora, claro, como lo hacemos nosotros todo, pues siempre tienes tus diferencias, pues eso, imagínate, pues esto es un matrimonio de seis personas, ¿sabes? Uh-huh. Es complicado, ¿sabes? Pero bueno, que al final, a base de trabajar, las cosas salen adelante, y sí que es verdad que yo echo de menos esa época. Pero la verdad que eso me da gusto también ahora, porque al autogestionarlo nosotros todo, pues también decidimos cómo hacerlo, cómo sacarlo, y lo hacemos a nuestro gusto sin pedir permiso a nadie. Y que tal vez hayáis tenido algún contacto con alguien que tampoco ofrece lo que una banda merece, que también hay que tener mucho cuidado en estos tiempos. Y lo seguimos teniendo. Claro, que hay que tener mucho cuidado, porque claro, aquí es que antes sí, como tú dices, la compañía trabajaba contigo, pero es que hoy en día hay alguno que solo se dedica a poner la mano y luego ese trabajo que se supone que tienen que hacer no lo hacen. Sí, efectivamente, así es, se nos ha pasado alguna vez. Y bueno, o sea, estamos en una agencia que es el booking, más de que es de contratación, y para que nos busquen conciertos. Y bueno, oye, pues si no vemos que funciona muy bien, pues oye, pues como tenemos la libertad de poder decir, mira, pues oye, pues no seguimos trabajando y vamos a buscar otra agencia, o lo hacemos nosotros o todo, ¿sabes? Entonces, eso es lo bueno que tenemos ahora de no tener contratos ni nada de ese tipo de cosas, porque pues si no estamos contentos con alguien, oye, pues mira, nos tomamos una cerveza, hablamos, oye, mira, que no funciona, y otra cosa, ¿sabes? O sea, eso es lo bueno, que esa libertad que tenemos, y claro, antes no podías hacerlo, claro. Bueno, hay un par de colaboraciones en el disco, hablarnos un poquito de ellas. Está Nata Martín en Sin Mirar Atrás y Dani Nogués en Va a Salir el Sol. Háblanos un poco de cómo surgen las colaboraciones, si es algo que vosotros ya buscabais, si la canción lo pide, o cómo surgen las colaboraciones, pues, en este disco. Un poco de todo, porque la colaboración de Dani Nogués, el cantante de la época... O sea, que queríamos que colaborase gente, también se lo ofrecimos a Miguel, el cantante de Sauron, pero Sauron son amigos, y lo que pasa es que, claro, usted sabe cómo están Sauron ahora mismo, que están a tope, están de giras hasta arriba y no tienen tiempo. Y entonces, pero sí que verá que con Dani Nogués, por ejemplo, cuando terminamos de grabar, no, prácticamente estaba ya maquetando el tema, queríamos que colaborase. Y es que lo teníamos clarísimo el tema, porque en cuanto escuchamos ese tema dijimos, esto es para Dani, esto tiene que ser para que colabore Dani, como sea. Y por suerte cuadraron las agendas de tanto suyas como nuestras y colaboró. Y la verdad que un lujazo, porque es que es una canción ideal para él, ideal. Y en el tema de Nata Martín, bueno, fue mi profesora de canto hace años. Uh-huh. y es la mujer del Peri, que el Peri fue bajista de nuestro, que luego se fue a Mago de Oz. Y de millones de bandas, casi. Sí. Y claro, los conozco hace un montón de años y los tengo muchísimo, muchísimo cariño. Son muy buenos amigos, conozco a sus hijos, hemos estado de fiesta, me he quedado a dormir en su casa. Bueno, o sea, son muchos años y muchas cuergas y la verdad que mucha amistad. Entonces, pues igual, con el Tierra de Castillos, a mí me quedó esa espinita clavada de que viniese Natalia a hacer coros para el disco, y en esta ocasión es que lo pedía, hay temas que lo estaba pidiendo a gritos, y claro, hablé con Natalia y en principio iba a venir para alguna colaboración en concreto, o hacer dos o tres coros, y ya una vez que estaba en el estudio, cuando ya nos habíamos tomado tres cervezas, le digo, Nata, grábate el disco entero, porque esto es una pasada, porque es que da gusto trabajar con ella, porque te digo, oírla cantar es una pasada. Entonces dijimos, pues mira, ya, grábate el disco entero, y aparte de eso, en la presentación de Madrid, si te apetece, pues te vienes a hacer los coros de todo el concierto, y así lo hizo, y genial, encantadísimos. Has hablado de Miguel, de Sauron, ¿no?, que también habéis contactado con él. ¿Alguna se quedó fuera? ¿Pensabais que hubiera alguna colaboración más, o esto es lo que queríais? Pues eso es lo que queríamos, porque tampoco queríamos que en cada canción colaborase gente, ¿no? O sea, que hubiese estado bien, porque las colaboraciones molan. Pero sí que es verdad que a lo mejor hubiese resultado demasiado pesado que todas las canciones tengan una colaboración en concreto, ¿no? Porque, bueno, Natalia sí que sí, pero son coros lo que hizo, ¿no? Excepto una parte que se graba una estrofa que canta, pero tampoco le dimos más vueltas a más colaboradores. Eso es, y que luego vas al directo y al final vas a ver a la banda en casi todas las fechas, ¿no? Porque es complicado, claro, evidentemente, coincidir. Así que. Efectivamente. Luego ese es el problema, que luego, claro, pues este tipo de colaboraciones en Madrid las podemos hacer porque vivimos todos en Madrid y se pueden acercar, pero por ejemplo a Vitoria o a Murcia o tal, es muy complicado porque eso ya es, pues eso, es difícil porque todos tenemos nuestras vidas y luego los viajes y todo eso, pues es complicado compaginarlo. Por eso Madrid es más fácil de hacer este tipo de cosas. El 25 de abril estaréis en Vitoria junto a Landevir, os habéis juntado dos bandas que digamos que discográficamente eclosionasteis en una misma época, ¿no? ¿Cómo ha surgido el hacer esta serie de fechas que vais a hacer con ellos? Y no sé cómo es, después de que van pasando los años, pues seguir encontrándote con bandas, compañeros luchadores, que al fin y al cabo estáis ahí dentro de un, digamos, un subestilo dentro del metal, digamos, este metal, folk rock, como quieras, ¿no? Mezclar rock con folk, con muchos matices diferentes en cada caso. ¿Cómo ha surgido estas fechas que hacéis con ellos? Pues mira, Dani, el violinista, que es el que más insiste en el tema de las colaboraciones, es el que más le gusta también, pues cuando yo me rompí la pierna, estuve, claro, pues los conciertos que quedaban de la gira, pues había que darlos como sea, entonces yo estuve dando los conciertos en la silla de ruedas, en plan Axl Rose. Y entonces en el Leyendas, hace dos años, que coincidimos con Landevir, pues Dani habló con José, el cantante de Landevir, para que se viniera a colaborar en un tema con nosotros. Y mira, yo personalmente no lo conocía a José, y la verdad que es un tío encantador. Entonces, después de esa colaboración, pues ya empezamos a tener más contacto y bueno, pues hablando entre las dos bandas, pues salió la idea esta de hacer una mini gira conjunta, que yo creo que era muy muy buena idea. Y porque siendo el mismo rollo de música y todo eso, pues nos podía cuadrar bastante. Entonces, bueno, nada, nos sentamos a hablar y es que fue todo muy rápido y muy cómodo. Oye, mira, tenemos esta fecha, las hacemos, venga, vale, cojonudo, buenísima idea, pues para adelante con ello. Y ahí estamos, a ver ahora en Vitoria la semana que viene, a ver qué tal. Eso es, el próximo día 25 de abril en la Urban Rock Concert de Gasteiz, Landevir y Arsamandi, en un, yo creo que un cartelazo fantástico de dos fenomenales bandas que fusionan el metal con el folk, cada uno de una manera muy diferente. En concreto, este estilo que hacéis vosotros, ¿cómo lo veis a día de hoy? En su día, claro, cualquier banda que salía ya era una injusticia y lo sigue siendo, ¿no? Se comparaba siempre con Mago de Oz. No sé qué es lo que pasa en casi todos los géneros, que parece que hay uno que se lleva el gato al agua. No sé si con eso se sacian ya las ansias de una parte del público o qué es lo que ocurre, pero porque parece que se cierran puertas para otros. No sé, a veces me da esa sensación, ¿no? Y me parece muy muy injusto. ¿Tú cómo ves el panorama en general? Bueno, a ver, sí que es verdad que con el estilo nuestro parecido y todo eso, sí que están saliendo un montón de bandas. Cada vez escuchas más grupos que llevan violines, flautas y hacen folk metal y tal. Y bueno, pues eso está muy bien. Pero sí que es verdad que siempre, nosotros siempre hemos llevado esa cruz, ¿no? De Mago de Oz. Ah, soy como Mago de Oz, soy como Mago de Oz. O sea, no, a ver, yo personalmente encantado. Bueno, aparte que son buenos amigos, hemos estado de gira con ellos. Se han portado siempre de maravilla con nosotros. Y lo que pasa es que algo, el grupo más conocido, más famoso, pues Mago de Oz, ¿no? Pero bueno, antes de Mago de Oz estaba New, claro, o Jethro Tull o tal. Y no había ese bombo que se da ahora. Es que sois igual que Mago. No somos iguales que Mago. Estamos dentro del mismo estilo, pero no tenemos nada que ver, digamos. Pero sinceramente prefiero que me comparen con Mago que no con los Pecos, no sé. Por supuesto, bueno, que también recuerdo en su día cuando a Mago los comparaban con Celtas Cortos, fíjate, me acuerdo, por lo menos. Claro, fíjate, bueno. Sí, fíjate, y no tiene nada que ver. Y no tiene nada que ver. Nada. Y en vuestro... Pero bueno, sí. Está ahí la cosa, porque claro, es un grupo muy grande, Mago de Oz creció muchísimo en su día y siguen siendo muy grandes. Entonces, claro, pues el grupo que más conoce la gente, pues es inevitable la comparación, ¿no? Pero bueno, a nosotros no nos ha importado nunca, ¿eh? Al contrario. La de No queda sino batirnos es una canción conjunta que tenéis también, porque, uh-huh. O sea, por ejemplo, o sea que está claro que estáis muy hermanados, pero estilísticamente es completamente distinto. Lo que yo no sé es por qué no se ha valorado en vuestro caso la distinción con respecto a cualquier otro grupo de ese toque autóctono, que bueno, ahora tenéis ya también el violín, igual se comparte un poco con ello, pero la única banda, yo por lo menos el pito castellano lo conocí con Arsamandi, y digo, joder, esto en España se tendría que valorar de tal manera que teníais que estar, yo que sé, por lo menos medio año en cada plaza de los pueblos, en todas las fiestas teníais que estar tocando vosotros. Pues sí, ojalá. Vamos, yo es que os imagino, es que cada vez que voy a un pueblo, te lo digo de verdad, y veo a una banda tocando, digo, pero ¿cómo no se le ocurre a nadie traer aquí Arsamandi? Nosotros cuadramos en todo tipo de fiestas, de festivales, pueden ser heavies, menos heavies, más punk rock, menos punk rock, ferias medievales, fiestas de pueblos, nosotros hemos tocado en todos ese tipo de sitios y al hacer el tipo de música que hacemos cuadra muy bien para cualquier tipo de evento y luego pues eso, pues, la música que hacemos es muy muy fiestera, muy festiva, y la gente, hay infinidad de personas que han ido a vernos por primera vez, que no nos habían visto nunca, han salido encantadísimos luego del concierto, ¿no? Porque eso se ve luego, que solemos después de los conciertos atender a la gente en el puesto de merchand. Y se ve cuando se ha vendido mucho, porque ha gustado mucho, ¿no? Uh-huh. Y no, pero aparte de eso, es el agradecimiento de la gente, ¿no? Cuando tenés un concierto viene mucha gente a darte la enhorabuena, a gente que no había escuchado Arsamandi en su vida, ese es el premio, ¿no? El premio del músico es ese, ¿no? Realmente, ¿no? Y pues ya tenemos unos seguidores más, ¿no? Por ejemplo. Eso. ¿Y se valora suficientemente lo propio en este país, que siempre estamos mirando hacia lo de fuera? Bueno, sí que es verdad que siempre lo de fuera se ha mirado más, lo de aquí siempre se ha mirado un poco más con lupa, ¿no? Sí que es verdad que lo de fuera, no sé si es porque tienen más dinero y hacen más promoción o no sabría decirte, pero sí que es verdad que lo de fuera siempre se ha apreciado un poco más que lo de aquí. Pero bueno, sí que es verdad que luego, cuando sales a tocar por ahí, te das cuenta de... Hay sitios que no. Esto hay que decirlo, que no todo es bonito ni de color de rosa, pero sí que es verdad que la mayoría de los sitios, pues bueno, pues se ve que les gusta lo que tenemos aquí, aunque cuesta mucho salir adelante, sí. ¿Y Arsamandi fuera de España, no sé, con Latinoamérica o en algún otro sitio, tenéis alguna, no sé, alguna, o qué experiencia tenéis? Pues mira, llevamos intentándolo bastante tiempo, y de hecho cuando estábamos en la discográfica se intentó hacer una gira por México, de 15 conciertos creo que eran, y al final se suspendió. Y luego a partir de eso, claro, entonces estábamos dependiendo tanto de la discográfica o luego de la agencia de contratación que teníamos antes, y es como lo que te decía antes, que al no vivir de esto, no trabajamos de la música, pues es complicado porque tenemos nuestros trabajos aparte. Entonces, claro, compaginar días para ir a Sudamérica o a Centroamérica es complicado. Pero bueno, seguimos intentándolo, y yo he dicho que yo no me muero sin cruzar el charco. Eso lo tengo muy claro. Aunque sea para un concierto nada más, pero yo tengo que cruzar el charco aunque sea nado. Y ojalá que sea, mira, así hacemos, bueno, este rumbo norte, esa travesía por el mar, así quedaría... Estaría bien, sí. Quedaría literal. Bueno, pues recordamos, el 25 de abril estáis en la Urban Rock Concert de Gasteiz, y ya, pues si alguien nos escucha más adelante en el tiempo, que sepa también que el 23 de mayo estáis en Murcia en Garaje Beat Club, y el 24... No, espera, el 23 de mayo no, que se cambió la fecha. Ah, se cambió, hostia. ¿Puedes decirla tú, la sabes? Sí, es el 8 de mayo. Ah, es el 8 de mayo. La de Madrid sigue, ¿no? 8 de mayo, entonces, en Murcia, Garaje Beat Club. ¿Y la de Madrid sigue vigente? La de Madrid sigue vigente, vale. y luego vamos al Zurbarán Rock también este año. Sí, el Zurbarán. Es un festival que teníamos muchísimas ganas de ir. Y luego tenemos, ahora mismo, ahora estamos en la época que estamos cerrando más conciertos. Sí. Tenemos, donde más solemos tocar es en Castilla y León, sobre todo por Ávila, y tenemos un par de conciertos más que ya anunciaremos más adelante, hasta que no se cierra 100% y se firma el contrato no lo solemos anunciar, pero tenemos un par de sitios en Ávila, en Valladolid y alguna cosita más por ahí. Perfecto, pues sobre todo hacía referencia a estas fechas porque las que decía eran las que vais a hacer con Landeveer, la de Vitoria, sí. la de Murcia y la de Madrid, que será el 24 de octubre, la de Madrid con Landeveer, y luego en el Zurbarán Rock, bueno... es un pedazo de festival tremendo, donde estáis ahí vosotros en ese pedazo de cartel, aportando todavía pues más interés a un pedazo de festival gratuito al cual le tenemos muchísimo cariño desde aquí. Sí, yo creo que tenemos muchas ganas de tocar allí y nos llevamos muy bien con una de las chicas de la organización, con Laura. ¿Cómo no? Y es que todavía estamos sorprendidos de cómo coño lo hacen para que sea un festival de ese tamaño gratis para la gente. O sea, es increíble el trabajo que se tienen que pegar, que tienen que hacer para conseguir eso. Pues mira, se junta... Admirable, no lo siguiente. Sí, señor, se juntan los astros, hay buena gente en Burgos, gente que se entiende, gente que trabaja conjuntamente con las instituciones apoyan. Pocas cosas así, pocas veces ocurre esto, como está ocurriendo en Burgos, haciendo que el festival haya crecido hasta donde ha crecido. Así que ahí os veremos también en las Urban Rock Concert de Gasteiz, por aquí, por nuestra zona. Y por mi parte, poco más, que reiterarte la enhorabuena, decirte que para mí es una alegría que Arsamandi estéis subiendo a los escenarios, y que espero que sea por muchos años y que cumplas pues ese sueño de cruzar el charco más de una vez, ojalá, y otras muchas metas que ojalá puedas conseguir con una banda que, bueno, pues que vuestra huella, vuestro sello, nadie lo va a borrar ya jamás del rock, digamos, de habla hispana, por lo menos, ¿no? Vamos a hablar de habla hispana, desde luego nadie va a borrar esa huella. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, añádelo para terminar y elígeme un tema del disco, el que quieras. No, es un placer que pues eso, gente como tú siga apoyando a las bandas, siga apoyando los conciertos, música en directo, y ya sabes que para nosotros es un placer, estamos aquí para lo que necesitéis, y nada, que esperemos que vaya mucha gente el sábado que viene, el día 25 a la Urban, y que haya buen ambiente y que la gente disfrute de nuestra música y de la de Landeveer, por supuesto, y nada, invitados estáis, por supuesto, faltaría más, y nada. Un abrazo a todos y salud rock and roll, y nos vemos en los conciertos. Perfecto. ¿Qué tema te gustaría que pusiéramos de rumbo norte? Uf, eso es difícil. Uno que se te venga a la cabeza, el que tú quieras, no sé. Pues yo, fíjate, el primero lo he elegido yo, el Faro de la Esperanza, porque me parece un cierre fenomenal, y no sé, tenía la intuición de que si no lo ponía yo, lo ibas a elegir tú. Te lo digo de verdad, ¿eh? Pues es posible, porque hemos sacado el video lyric hace unos días y estamos ahora con la promo de ese video lyric. O sea, pero bueno, ya lo has puesto, pues estupendo. No sé qué tema decirte, pues Vagabundo en el Mar, El Último Aliento, El Aventurero, es que cualquier tema me valdría, ¿eh? Vagabundo en el Mar, que ha sido el primero que has mencionado, y lo he dicho, Dani. Que nos vemos y muchísimas gracias por el ratito que nos has brindado. Un abrazo. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Chao. Adiós. Aunque sé que te perdí, arriadas las velas, con el viento de cara intentaré partir. El destino no importa, solo quiero vivir. He dejado atrás toda esperanza, a lo lejos desaparecí. A estas alturas en este programa de radio no creo que necesite mucha presentación. Una banda como Ecstasy, entiendo ya que por todos conocidos y reconocidos, por lo menos si sois oyentes de este programa, porque les hemos venido siguiendo durante toda su carrera. Llegan ya a su cuarto LP de título Fénix, podríamos decir que sexto trabajo si contamos también el EP de Fuerza Interior y también el directo, y plasmando de nuevo grandes sensaciones en un puñado de nuevas canciones de hard rock o de heavy metal melódico, si queréis denominarlo así, vamos, canciones con melodías, canciones con un brillo sensacional, por el cual pues no queda más remedio que felicitarnos a los que nos gustan estas sonoridades, y también felicitar a la banda a través de su interlocutor en el día de hoy, Jorge Oyoki, guitarrista de la formación. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por tenerme en el programa. Un auténtico placer, y ya sabes que una alegría también cada vez que tenemos noticias de Ecstasy, porque pues porque creo que también es vamos, es que vosotros contentos, porque como digo, es satisfactorio ir dando pasos, pero también a los que nos gusta vuestra música, pues seguimos teniendo motivos para estar contentos con este Fénix. No sé si tú lo ves así. Hombre, pues espero. Si a la gente que le gusta no se pone contenta, imagínate, ¿no? Bueno, vosotros satisfechos dentro de la banda con el resultado. Sí, la verdad estamos súper contentos, ¿eh? Mira que yo cuando terminamos de grabar este disco hace casi ya un año, ¿eh? O sea, acabé harto porque me saturé con este disco. La verdad que trabajamos muchísimo, le dimos 50.000 vueltas, que era algo que no habíamos hecho antes. O sea, en este lo hemos llevado a un extremo tal que ya te digo, yo acabé medio loco con este disco, ¿no? Y ya una vez que terminó, no quería ni escucharlo, por así. O sea, bueno, por así decirlo, no, o sea, literalmente. Y ahora ya viéndolo con la perspectiva que te dan los meses, habiendo pasado ya bastantes meses, ahora lo escuchas y dices, joder, hostia, pues vaya discazo que hemos hecho, ¿no? Y la verdad estamos muy contentos todos dentro de la banda. ¿Ha sido más complicado que otros trabajos discográficos? ¿Tú dirías que ha sido más arduo el trabajo? Sí, muchísimo más. Cuando empezamos a trabajar en este disco, nos pusimos una meta, y era que con este disco tenía que ser o dábamos un pequeño salto hacia arriba. No estoy hablando ni de fama ni de dinero ni nada, estoy hablando de calidad y de poder llegar a más gente, y nos propusimos eso, ¿no? O damos un salto o ya es nuestro último disco, hacemos la gira y nos despedimos, ¿no? Y realmente por eso nos pusimos, al ponerte este listón tan alto, ¿no? Era como, teníamos una presión extra, y luego por suerte en este disco ya hemos podido contar, aparte de Silvia y yo, que siempre éramos los que componíamos las canciones, en este disco también Carles Alce, que es mi compañero de la guitarra, también ha compuesto muchísimo y sobre todo ha arreglado los temas, ¿no? Y eso ha hecho que los temas también hayan crecido, hayan llegado a otro nivel, en mi humilde opinión. Y luego ya, cuando estaba todo terminado y las demos, pues ya nos fuimos una semana a Suecia para volver a trabajar con Erik Martensson en lo que eran tareas de composición, ¿sabes? Él esta vez no hizo nada con tricks de guitarra, sino que se centró solo en las melodías vocales, y allá terminamos de dar forma a las canciones, ¿no? Hicimos los últimos cambios, quitábamos cosas, añadíamos otras, y ya cuando nos volvimos, pues ya grabamos el disco aquí en el estudio de Carles y en el mío. Y la verdad es que por el camino ha sido duro, ¿no? También en este disco las guitarras están a otro nivel. O sea, te puedo decir yo, técnicamente Carles es una máquina de la guitarra, y entonces proponía una serie de arreglos, de riffs que yo traía, que la verdad que por suerte hacen que tiene la cara positiva y la negativa, ¿no? La positiva es que enriquece la canción, que está más chulo, pero la negativa es que tienes que tocarlo, ¿eh? Y tocarlo bien. Entonces, ha sido un esfuerzo extra que me ha hecho a mí ponerme las pilas a nivel técnico también. Y bueno, ahora lo que te decía, viéndolo con perspectiva, muy contentos, pero en ese año largo que nos pegamos trabajando en el disco, pues hubo momentos duros, la verdad. ¿Dirías que se cumple lo que se suele decir muchas veces, que después de un directo empieza como un nuevo ciclo para una banda, o no dirías tanto? Pues en nuestro caso tengo que decir que sí, y de hecho un poco el nombre del disco Fénix, que es un poco como el resurgimiento, ¿no?, el renacimiento, está puesto a propósito así, ¿no? Silvia tenía muy claro que quería que fuese Fénix, porque aparte de que habíamos tenido cambios en la banda y habían entrado nuevos compañeros, pues un poco lo que te decía, ¿no? Fue el planteamiento que hicimos, venga, con este disco tiene que ser o el sí o el no. Entonces, con este disco o conseguimos ir hacia adelante o ya lo dejamos, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con lo del título, ¿no? Y lo que comentabas tú de que para nosotros en este caso sí que ha sido, después de un disco en directo, una moneda, ¿no? O sea, una apuesta, ¿no? Una apuesta muy fuerte por tirar para arriba. De todas formas, la banda nunca ha estado, digamos, hecha cenizas, ¿no? Como Fénix, ¿no? Que resurgió de sus cenizas. Sí que ha habido cambios en la formación, que no sé si han sido momentos muy delicados y en algún momento habéis llegado a pensar que podía ser el fin de la banda. Yo desde fuera, claro, desde fuera se ven las cosas diferentes. Yo desde fuera no lo he visto así. Teníais un directo que, por ejemplo, si hubiera acabado hoy la carrera de la banda con Life of the Storm, yo te hubiera dicho que habéis dejado en vuestros años de trayecto y en la medida de lo que es posible conseguir hoy en día en la música, pues lo habríais dejado en un punto muy brillante. Por fortuna hay nuevos capítulos, ¿no?, en la historia de Ecstasy, pero no ha habido ningún momento, ¿no?, donde digamos que la banda ha estado deshecha. No. Sí que es verdad que el disco en directo, yo estoy muy orgulloso del disco, porque además lo mezclé y masticé yo todo, y bueno, edité también el vídeo, los vídeos, porque son dos conciertos en DVD. Y además es un disco súper real, o sea, que dejamos los fallos y dejamos todo ahí, ¿no? Uh-huh. Y los cambios, volviendo a la pregunta que decías de los cambios, o sea, nunca la banda ha estado muerta, pero sí que es duro, ¿no? Cuando llevas tiempo con compañeros, donde la química es muy buena, porque pues el cuando la gente se baja del carro, pues son momentos duros, ¿no? Y sí que te hacen replantearte si merece la pena el seguir o no. Lo que pasa es que luego se nos olvida rápido, ¿no? Porque creemos en lo que hacemos y estamos convencidos de seguir adelante, ¿no? Pero el tema de los cambios, además, es me gusta explicarlo, ¿no? Porque la gente puede pensar que hay cosas malas detrás, y en una banda como nosotros, pues que gracias a Dios cada disco va creciendo un poquito, cada vez un poquito más y un poquito más, pues te vas metiendo en un mundo profesional en el que es muy, muy difícil compatibilizar si tienes un trabajo normal o si tienes familia, con una banda que tiene que hacer lo mismo que una banda profesional, ¿no? Te tienes que ir de gira dos semanas fuera, tienes que dejar el trabajo, tienes que dejar a tus hijos, tienes que dejar a tu mujer, tienes que dejar todo y salir a tocar. Y luego, a los pocos meses, otra vez lo mismo y tal, ¿no? Entonces, la gente que en nuestro caso, pues, tanto Johnny como Abel, pues tuvieron que dejarlo porque no podían seguir, ¿no? Y entonces, pues lo que te digo, pues al final siempre cuesta, ¿no? Siempre cuesta, pero bueno, gracias a Dios, por suerte, hemos vuelto a encontrar personas maravillosas que han traído una energía súper positiva a la banda, y estamos pues con más ganas que nunca de poder presentar este disco en directo. Eso es, además Carles ya integrado también como compositor, ¿no?, dentro del grupo, y luego Javi en la batería, y no sé si se consolida David Zarzosa como bajista del grupo, o porque luego cuando... Sí, también. Sí, ¿no? También, vale, también, porque cuando os vi en directo no estaba él, pero bueno, por circunstancias me imagino que sería... Ah, tú dices, sí, porque mira, tuvo una lesión en dedo. Sí, sí. Y entonces hizo el concierto, el último que hicimos en La Racho, en la Heavy Jaya. Nos hizo el favor Johnny, que era el antiguo bajista, o sea, que por eso te quiero decir que no hay ningún mal rollo, o sea, que es que entre nosotros nos llevamos muy bien. Y nos hizo el favor de poder hacer el concierto, porque David tuvo una pequeña lesión en el dedo y no pudo venir, o sea, que al final vino y hizo el concierto sin ensayar. Es que nos salvó el concierto, ¿no?, que se suele decir. Bueno, sí, pero tanto Javi como David son miembros fijos de la banda y ahora nos vamos por Europa todos juntos y seguro que hacemos más piña todavía. Pues buenos músicos y gente maravillosa. ¿Seguís haciendo hincapié casi primero en el salir fuera antes que en casa, ¿no? Sabemos cómo está el rock melódico por nuestra tierra, que nunca ha sido el estilo más valorado, y vosotros seguís teniendo claro que Ecstasy no es una banda que se cierre a un lugar concreto. No, o sea, para nosotros, yo me encanta tocar en mi ciudad, en Pamplona, como me toca, me encanta tocar en España, como en Europa, y ojalá algún día podamos ir más lejos todavía, ¿no? Uh-huh. Sí, señor. Sí, yepa. A ver, Jorge, ¿estás por ahí? No sé qué ha pasado. Vamos a ver qué ha pasado, que enseguida lo solucionamos. Bueno, retomamos a Jorge Yoki, que bueno, cosas del directo. A mí me gusta demostrar que este programa es en directo y a veces pasan estas cosas, que en este caso creo que ha sido porque se ha metido otra llamada por ahí por medio, porque se ha empezado a escuchar un sonido raro y te hemos perdido, hemos dejado de escucharte. Sí, sí, yo estaba aquí hablando y he dicho, yo creo que estoy hablando solo. No, no, cuando te has parado te seguía escuchando. He notado que tú habías notado algo, pero no sé si era algo, alguien que tenías por ahí alrededor o lo que fuera. Pues no sé dónde me he quedado. No, estabas hablando de eso, de que teníais claro que había que salir fuera. Ah, sí, sí. Que también te gustaba tocar en España, también te gustaba tocar en tu ciudad, pero que también... Sí, sí, pero que esta vez se ha dado que primero vamos por Europa y luego después de verano hacemos varios conciertos por España. Que además hay alguno más que todavía no podemos confirmar y dos o tres más que son por España después de verano, o sea que... Que otras veces lo hemos hecho al revés, hemos tocado primero en España y luego hemos salido fuera. Y bueno, la idea es, el año que viene volver a girar por Europa y aquí en España, pues en cualquier momento, porque está todo más a mano, ¿no? Así que eso sin problemas. O sea, nosotros, donde nos llaman, vamos y encantados, además. Aquí habrá que esperar para veros al 16 de octubre en Gasteiz, en la Urban Rock Concert. El 18 de octubre en Madrid, Roville, y el 28 de noviembre en Pamplona, en Canalla. Esas son las fechas que de momento tenéis y, como bien has dicho, pues probablemente surjan algunas fechas más. Y luego está la gira europea, que bueno, no, me da miedo decir las ciudades porque seguro que las digo mal, así que... No, así que la gente que eche un vistazo. Te puedo adelantar que el 17 de octubre está claro que vamos a tocar, y creo que vamos a tocar en Extremadura, que es la primera vez que vamos a ir por allá, con una asociación de heavy metal que hay por allí, y que yo sepa está todo hecho. Solo falta anunciarlo, y luego en noviembre creo que algún otro concierto más cae. Pues fenomenal. Y seguimos buscando, cuantos más mejor. Eso es. Y bueno, hemos hablado de la composición, de que en este disco pues hay cosas diferentes a nivel compositivo, porque ha entrado otra gente, ¿no? También a participar en la composición, aparte de Silvia y tú mismo. También hay una cosa que hay que tener cuidado, que es el hecho de que no dejéis de ser Éxtasis. No sé si eso vosotros lo habéis tenido en cuenta, o independientemente de lo que se haga a nivel instrumental, siempre está la voz de Silvia, que lo va a llevar todo a ese terreno y a esa personalidad de la banda. Pues mira, en este caso lo que te comentaba, ¿no? Carles lleva ya con nosotros 5 años y tiene muy claro cuál es el sonido de la banda y tal. Pero cuando empezamos a componer, él trajo muchas canciones, pero que no terminaba de dar con la tecla de lo que necesitábamos. Y eran unas canciones súper chulas, de hard rock y tal, ¿no? Pero no era exactamente lo que buscábamos. Y ya con las últimas canciones que traía, que era justo cuando teníamos que ir a Suecia, porque ahí sí que dio con la tecla. Y luego también lo que hizo muy bien fue arreglar las canciones que había hecho yo, ¿sabes? Musicalmente, hablando. Uh-huh. Y pues, por ejemplo, si no recuerdo mal, hicimos 18 temas, de los cuales pues yo creo que 9 hice yo, 7 hizo él, y 2, alguno hizo, no me acuerdo... O 18, vaya, lo que sea. Uh-huh. Y al final, de las originales que había traído, le entraron 2 y el resto son de las que hicimos Silvia y yo. Pero ya te digo, pero él las llevó a otro nivel, y por eso hemos firmado los temas todos al mismo porcentaje, porque el trabajo que ha hecho es brutal con este disco. O sea, si Carles no estuviese en la banda, este disco no sería como es. Y ahora ya encima, que ya lo tiene claro, de cara a un próximo disco, que ya me dijo que estaba empezando a hacer temas, ahora que ya sabe lo que buscamos, pues muchísimo más fácil, ¿no? Seguro que habrá muchos más temas que vengan directamente del primero. Es un disco que has dicho, ¿no?, que puede ser algo más técnico, igual más complejo a la hora de interpretarlo en directo. Y también, no sé si por el propio paso del tiempo o porque lo habéis querido así, también son algo más moderno, más actual. Me da esa sensación a mí. Pues mira, yo creo que es que con los dos primeros discos no terminábamos de encontrar el sonido que realmente queríamos, que teníamos en la cabeza, ¿no? Y siempre lo digo, además, el primer disco, yo estoy muy orgulloso de él, pero para mí pues no es un gran disco, o sea, tiene un par de temas fuertes, así como lo que es la interpretación tanto del resto de la banda como de Silvia, está a años luz de lo que hemos hecho con este disco, por ejemplo, ¿no? Ya con el segundo íbamos encontrando un poco por dónde queríamos ir, ya tiene 3 o 4 temas que están bien, por ejemplo tienes Into the Fire, que es una que seguimos tocando, y ya con Eye of the Storm ya dimos en la tecla de cómo queríamos sonar, ¿no? Ya encontramos nuestro propio sonido, y con Fénix pues lo hemos consolidado, solo que creo que el nivel de las canciones está todavía mejor. Pero en cuanto a lo que es el sonido de la banda, tanto Eye of the Storm como Phoenix, pues ya es lo que realmente siempre quisimos hacer, y con los dos primeros discos pues no conseguimos hacerlo. ¿Y con Eddie Martenson se han hecho cosas diferentes en este disco en comparación a otras grabaciones? En lo que es mezcla y máster, no, porque siempre le hemos pasado todo y él ha mezclado. Además, él, como también nos vamos conociendo muchísimo, pues ya sabe dónde queremos ir y lo que buscábamos, ¿no? Y con él lo que sí que hemos hecho en este disco y que ya hicimos en anterior es lo de cuando teníamos las canciones terminadas, ir una semana allí a su estudio y terminar lo que es la composición, estar una semana de composición, ¿no? Pues es como hacía Bon Jovi con Richie Sambora, y luego cogían a Desmond Child y terminaban de darle forma a los 5 o 6 hits de los discos de Bon Jovi, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Nosotros vamos con Eric, terminamos de trabajar allí las canciones con él, y siempre propone cambios que nos gustan. Bueno, siempre no, muchas veces, y otras veces pues algún cambio que no nos gusta, y entonces dejamos lo que teníamos, y ya entonces grabamos el disco y luego se lo volvemos a mandar, porque sí que en lo que es la mezcla siempre ha hecho un gran trabajo con nosotros, o por lo menos es lo que pienso yo. No, por supuesto que lo hace. Y es importante esto que comentas, porque está bien que, claro, yo no sé si los temas todos se componen también, o sea, lo que es la base de los temas, ¿no? Viene compuesta de un tiempo concreto y todos son de un mismo periodo, pero lo que está claro es que es importante que cuando escuchemos un disco haya un aura que lo envuelve todo, ¿no? Y si se terminan de componer todos, digamos, ya un poco en el proceso ya de grabación del disco, eso es lo que hace que entendamos que cualquier tema que escuchemos de este disco sepamos que pertenece a Phoenix, ¿no? Que no es de ningún disco anterior, que esa sensación que transmite te dice, es de este disco concretamente, ¿no? Que aunque sean canciones sueltas, todas pertenezcan a una obra. Sí, mira, una cosa que hemos aprendido es si de las canciones, lo que te dije, nosotros empezamos 18 temas y terminamos terminando 13, desarrollándolos y grabando 10. Si el resto de esas 8 canciones, si no han ido en este disco, es que no eran lo suficientemente buenas, con lo cual, o el siguiente disco no las quiero, las tiramos a la basura, o se las regalamos a quien quiera, ¿sabes? Y cuando empezamos un disco, empezamos de cero. Y precisamente por eso, porque si tú quieres hacer un disco mejor, ¿cómo vas a partir de una canción que has desechado? Es que no tiene sentido, ¿no? Entonces es un poco nuestra filosofía. Bueno, se han editado 3 singles de adelanto del disco que, bueno, yo creo que son, vamos, han demostrado perfectamente lo que debería ser un hit si se le diera la oportunidad de sonar en radio lo suficiente. Lo que pasa es que, claro, luego me he escuchado el disco al completo y la verdad que podemos decir que eso podríamos decir de cada uno de los temas. Cierto es que If I Fall, ya viéndola en directo, apunta a ser un posible clásico del grupo en el futuro, uno de esos temas infalibles, pero no sé, cada uno de los temas, yo no sé, este disco os lo pone complicado a la hora de desechar para el directo alguno de los temas del mismo. Sí, por eso casi lo vamos a tocar entero. eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Y luego vamos a meter también 7 u 8 de Eye of the Storm y un par de los primeros, por lo que te decía, ¿no? Porque estos discos son mucho mejores, ¿no? Y sí que es verdad que tuvimos muchísimos problemas para elegir qué canciones, el orden de las canciones de un disco, ¿no? Porque generalmente procuras poner las buenas siempre al principio, pero con este, pues es que no sabíamos cuál poner. Y de hecho me acuerdo cuando Eric iba ya mezclando, cuando ya estaban las canciones ya en la mezcla y tal, conforme iba haciendo un tema, decía, joder, este tiene que ser single, tal. Y al día siguiente te mandaba 2, estos 2 tienen que ser single, tal y tal. Y cuando iba por la 6ª canción, había dicho que había que tener 5 o 6 singles. Entonces, ya nos dijo, no voy a decir nada más. porque sí que realmente yo creo que cada canción podría ser un single, vamos. O sea, ese era nuestro objetivo. O sea, tener 10 canciones u 11 las que fuesen, pero que fuesen todas las canciones buenas, y además la típica canción que tenga una buena intro, una buena estrofa, un buen puente y un buen estribillo y un buen solo. O sea, que no hubiese temas de relleno, porque es que yo odio que hoy en día, como la música se consume tan rápido y va todo por digital, muchas bandas se curran mogollón 2 temas y luego el resto del disco es una bazofia, que lo hacen pues casi como para sacar un disco y poder girar, ¿no? Entonces, yo odio eso. Entonces, en los 80 tú te comprabas un disco y tenían 8 canciones, llegan 8 temas. Pues ahora, ¿por qué no? Pues por lo menos nosotros lo hemos querido intentarlo, ¿no? Luego el público dirá si lo hemos conseguido o no. Hombre, si es que a la hora de elegir los singles, no sé si porque lo que has dicho, ¿no? Que todos los temas pueden ser single o no, igual no lo habéis pensado tanto porque son los 3 primeros temas del disco. ¿No? Ha sido casualidad, ¿eh? Realmente, porque de hecho yo, por ejemplo, hay un par de canciones que en mi lista eran la 2 y la 3, y creo que van la 7 y la 8, o sea, como para que veas tú, y además pensando un poco en, joder, no, que estas dura 3 minutos justo y tal, ¿no? Ya. Pero bueno, al final también nos hemos dejado aconsejar por gente externa a la banda que trabaja con nosotros y también y con otras bandas, ¿no? Con pues, discográfica y, sí. Y la agencia de... ¿Cómo se llama esto? No de booking, sino los de que te mandan la prensa y todo. De eso. Promoción. De marketing. Los de marketing, sí, y tal. Los... Y como esos están pelados de la gente que había trabajado en Frontier Records, por ejemplo. Entonces, pues nos hemos dejado guiar un poco por ellos y nos propusieron una serie de cambios que nos aceptamos. De buena mano. Sí, has mencionado los temas que ha mencionado. Carrión, por ejemplo, que es el que está en el número 8. Hubiera sido un buen tema para arrancar porque es un tema muy veloz, casi muy power, muy muy rápido. Sí, sí, sí. Yo tengo mucha ganas de tocarlo en directo. Ese todavía no hemos tocado. Así que en los conciertos que hicimos en octubre tocamos, bueno, y en La Racho tocamos 6 del disco, pero claro, es que no los conocía nadie, ¿no? Y aún así es lo que decías. Me acuerdo que If I Fall, la gente terminó cantando todo el mundo, toda la sala, que fue como, hostia, si no lo habéis oído, ¿no? Y fue como... De, algo que dices, joder, pues esta canción sí que va a funcionar muy bien en directo. Y Carry On, que es tan rápida, casi se sale un poco de la tónica habitual en vosotros, que no es que no tengáis caña, porque la tenéis, de hecho sois una banda que lindáis con el heavy metal, para mí sois hard rock básicamente, pero sois una banda también con un filo muy heavy. En este caso Carry On os ha salido muy muy veloz, muy rápida, más de lo habitual en la banda. Sí, sí, era un poco por tener un poco de variedad, pero bueno, también hay un secreto que lo voy contando en las entrevistas y hay mucha gente que no se lo cree, porque pero si tú realmente a Ecstasy quitas la voz de Silvia, ¿vale? Y dejas las mismas canciones con todo lo igual y metes una voz al Ralph Sippers de Primal Fear o a Rob Halford, ¿no? Sí, sí. Es que sería una banda totalmente diferente, sería una banda mucho más rollo Primal Fear, o sea, o incluso con un rollo Firepower de Judas Priest. Lo que pasa que es precisamente la identidad de la banda, ¿no? Que canta Silvia, que es muchísimo más melódica que ellos, con unas melodías mucho más melódicas, con más arreglos de coros, más rollo de esto, y le da el sonido de Ecstasy, ¿no? Y la gente muchas veces nos piensa que es que estos son como... Yo he oído este comentario, ¿eh? Es que son como Eclipse cantado por Chica, y pues para nada está buscado. O sea, ya te digo que nos fijamos muchísimo más. De hecho, yo a Carles le decía, tú haz canciones... para como si fuesen de Primal Fear o del Firepower de Judas. Que luego viene Silvia y ya le da el rollo nuestro. Y le costó, lo que te decía, le costó entenderlo, pero porque él componía mucho más hard rock clásico, pero no dábamos con la tecla. Y cuando ya empezó con a centrarse en ello, pues entonces ya empezó a traer las canciones que realmente cuadraban perfectas para este disco. Además, vosotros entréis en alguna de estas listas de bandas de heavy metal, por ejemplo, donde que son muy estrictos, ¿no? Los que hacen ciertas webs, y si es una banda ya de hard rock no la meten, y vosotros sí entráis. O sea que por lo tanto vosotros heavies desde luego sois. Luego sí que es verdad que evidentemente como resalta tanto la melodía, pues nos lleva a la palabra hard rock heavy metal, vamos a decir. Sí, sí, pero vamos, que no... Sí, señor. Para mí también es un hard rock heavy melódico, ¿no? Por así decirlo. Y muy orgulloso además de ello, ¿eh? O sea, soy un amante del hard rock, tú lo sabes. El disco parece que es variado también a nivel de temática. Es variado musicalmente y es variado a nivel de temática, ¿no? Porque hay desde declaraciones un poco de principios, ¿no? Pues Willy Van Dyke for Rock and Roll, yo creo que el título lo deja bastante claro. Y otros temas, pues parece que pueden ser un poco más personales. No sé, ¿qué nos habéis querido contar o qué os ha inspirado a la hora de escribir este disco? Bueno, pues las letras las ha hecho esta vez el 100% Silvia. Bueno, en el disco anterior creo que también. Y básicamente muchas de ellas son experiencias personales de ella, ¿no? Pero siempre he visto un poco desde un punto positivo, ¿no? Siempre de una autosuperación, ¿no? Por ejemplo, el propio tema de If I Fall, pues habla de... que da igual que tengas problemas y que te caigas, ¿no? Y que caigas porque todos somos humanos, todos tenemos nuestros problemas y es normal que nos vengamos abajo en situaciones, ¿no? Lo importante es que te sepas rodear de gente que te ayude otra vez a levantarte y volver con más fuerza, ¿no? Y un poco ese mensaje le gusta mucho a Silvia, es que en muchas canciones, ¿no? Temas así de autosuperación de una persona mismo. Y luego pues también hay, evidentemente, hay algunas un poco más fiesteras, como puede ser Can't Get Enough, ¿no? Que habla un poco ahí más de que no tengo suficiente, ¿no? De pues ese rollo más ochentero, ahí con un pequeño guiño, ¿no? Ahí a la locura un poco de la fiesta de los 80 o o lo que decías tú de Willy Van Dyke for Rock and Roll, ¿no? Pero la mayoría son letras más serias y más personales, pero siempre vistas desde un punto de vista muy positivo, ¿no? Me llama la atención el primer título, ¿no? El de Too Late, demasiado tarde, pero no es demasiado tarde, ¿no? Para, no sé lo que trata el tema, pero no. para esta sí no es demasiado tarde, ¿verdad? No, yo espero que, vamos, que sea justo el momento ahora con este disco. ¿Y ese en concretamente, demasiado tarde, de qué trata? Pues, mira, no te voy a mentir, tenía que preguntarle más a fondo a Silvia, tenía que leerlo otra vez, porque yo ahí desconecto un poco también con las letras. No está mal decirlo, pero sí, hicisteis... es un tema muy muy muy personal para ella, se le ocurre a mogollón, entonces ¿para qué influenciarle o cambiarle? Dejamos sí, que fluya ella. Por supuesto, o sea, además luego cada uno tiene que hacer las letras también suyas. Hicisteis ese Fuerza Interior que me parece que quedó un trabajo sensacional. Adaptando algunos temas vuestros al castellano. De hecho, algunos de esos temas Silvia los interpreta en castellano, por lo menos así lo hizo en Donosti, pero habéis vuelto evidentemente al inglés, y además estamos hablando de la salida internacional que tiene la banda. ¿No se os ha pasado por la cabeza en este caso, aunque sea meter un tema o hacer alguna doble versión de algunas de estas canciones también en castellano? Pues mira, te voy a ser súper sincero. Silvia sí que le gusta mucho cuando estamos en España meter, más que cantar un tema en castellano, meter estrofas en castellano, y porque es como que capta la atención de la gente, ¿no? Ahí va, la bicha está cantando en castellano, ¿no? De repente. Y el Fuerza Interior, eso fue una cabezonada mía, además que como eran en tiempos de la pandemia, pues había que hacer algo, y yo siempre había querido hacer algún disco nuestro en castellano, ¿no? Porque estaba convencido que podíamos... tener mucha gente que no nos escucha por el tema del idioma, ¿no? Que en Latinoamérica y aquí en España, ya sabes que hay gente que solo escucha música en castellano, y era una manera de intentar ganar fans, y la verdad es que ha sido, no tuvo la respuesta por parte del público que esperábamos, y ya te digo, o sea, tuvo muy poca repercusión el que nosotros cantemos en castellano, y es más, y es que mucha gente nos decía, es que preferimos que sigáis cantando en inglés, gente hispanohablante, ¿eh? Uh-huh. Entonces pues nos cortó un poco ahí la motivación, por así decirlo, la verdad. Ha sido, ya te digo, siempre con cada disco hemos ido tirando para arriba, pero ese EP, que era como algo especial, ¿no? Como algo como que se hizo con mucho cariño, pues ha sido la vez que no nos ha funcionado. No sé, igual es que la gente no nota tanto la diferencia a veces, ¿eh? Porque es que lo hicisteis y lo adaptasteis tan bien que realmente iban también las melodías en un idioma mucho más difícil que el inglés, que realmente hay veces que cuando cambia el idioma precisamente Silvia, hasta si no estás muy atento tardas un poco en darte cuenta, ¿eh? Porque va todo súper fluido. O sea, que entonces el castellano lo aparcamos ya definitivamente. Pues no lo sé, nunca digas nunca, ¿no? Como se suele decir. Pues quizás nos da por hacer, yo qué sé, o con algún bonus track o qué sé yo, o sea, no lo descarto, pero así como yo estaba muy encabezonado en que teníamos que hacerlo, cuando lo hicimos, pues mira, ha sido la primera vez que dije, joder, pues no tenías tanta razón, Jorge, aquí. y sí que es verdad que Silvia hizo un trabajazo brutal con la adaptación de las letras, porque no es que las tradujese, sino que se rehicieron, ¿no? Se veían el mismo rollo, la misma historia y tal, pero readaptaba mucho, y bueno, y en ese disco además, como ya estaba Carles, borramos todos los solos anteriores y metió solos nuevos, que también ganaron las canciones mucho con esos solos. Uh-huh. Así que yo, o sea, estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos, pero no nos funcionó. Mira, en ese caso no nos funcionó. Bueno, ¿y con qué gente vais a trabajar o estáis trabajando también para mover ahora mismo vuestra música? Que siempre habéis tenido un poco, habéis sido casi como una banda que ha trabajado por su cuenta, ¿no? No sé si autoeditada, con vuestro propio sello, con vuestros propios medios. Conmigo siempre habéis sido vosotros directamente los que habéis contactado, pero hay gente también alrededor que trabaja con vosotros para haceros llegar más lejos. Sí, mira, este disco sale con una discográfica italiana que es de gente que trabajaba antes en Frontier Records y se fueron saliendo. Uh-huh. Y hicieron Art of Melody, y están dentro de un grupo que se llama Burning Minds, ¿vale? Entonces, ellos pues tienen una distribuidora muy potente que nos ayuda a estar en muchos sitios donde no están, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido un contrato de distribución, ¿no? Ellos distribuyen el disco, lo editamos nosotros, pero ellos lo distribuyen, lo editamos a través de ellos, pero el disco es nuestro. Es decir, o sea, todos los derechos, 100% de los derechos son nuestros, y ellos tienen los derechos para poder distribuir el disco. Y luego tenemos una persona que lleva todo el tema del marketing, que es Elio Bordi, que también era un antiguo trabajador de Frontier Records, que hace 2 años se salió y ahora tiene su propia empresa. Y luego tenemos dos agencias de booking, una en Navarra, que con Rudy Gorosquita y Set Life, uh-huh. Y luego en España estamos con Hueso, con Hueso, Jesús Hueso, me imagino que conocerás. Sí, sí, sí. Hueso Producciones. Y luego en Europa sí que de momento lo sigo llevando yo todo, pero bueno, también Hueso, como también trabaja en una agencia europea que se llama Dragon, pues también me echa una mano con cosas y la verdad que estoy muy agradecido del trabajo que está haciendo sí. Nosotros. Sí, señor, Hueso Producciones. Sí, Hueso Producciones, que tengo que decir, por si acaso queda alguna duda o escuchan esto y se enfadan, que también ellos me han mandado vuestra información, ¿eh? Estoy muy en contacto con vosotros, que me escribís muchas veces directamente y casi tengo el contacto más directo, pero decir que Hueso Producciones hace muy bien su trabajo también. Sí, sí, yo ya te digo, estoy encantado con Jesús y la verdad que es un trabajo muy, muy serio y muy bueno. Y lo que te decía un poco, pues somos una banda que no nos ganamos la vida con esto, ni mucho menos todavía. Ni creo que lo consigamos nunca, pero sí que vas entrando en el mundo profesional y entonces, claro, pues toda esta gente sí que se dedican a ello. Entonces, al final, pues vas creando un equipo que hay que darle de comer también, ¿no? Así decirlo. Bueno, la verdad que ojalá pudierais ser... Bueno, que profesionales sois, otra cosa es ganarse la vida con ello, que a veces no va unido, pero el comportamiento, el funcionamiento, la calidad de la banda, pues yo creo que es profesional a todos los niveles. Y luego, por desgracia, a veces ese buen hacer no repercute en la música, tal y como está, en que uno se pueda ganar la vida con ello como entiendo que os mereceríais. Pero bueno, lo importante es que, yo lo digo a las bandas, que siempre el mayor deseo es que siempre tengáis esa satisfacción, ese aliento, ese oxígeno que os hace tirar para adelante, que os hace continuar para seguir haciendo buenas canciones y quedaros a gusto con vosotros mismos en primer lugar, que no se entierre no la situación, quiero decir, que siempre haya esa viabilidad para que una banda continúe y luego, pues bueno, hay cosas que no dependen ya solamente de hacer las cosas bien, por desgracia. Bueno, después de la presentación del disco, de estos directos que hemos dicho, yo no sé, claro, ya estamos hablando de planes a largo plazo, pero no sé si tenéis algo en mente. Como suelo decir, casi para ir cerrando las entrevistas, busco la primicia, ¿no? El que me cuentes algo que tengáis ahí en mente hacer y que vaya a ser una sorpresa y que se vaya a anunciar próximamente o no sé qué planes tenéis. Pues mira, nuestros planes ahora, como te puedes imaginar, es tocar todo lo que podamos en directo. Y pues bueno, ya lo que es la primicia que te he dado, ¿no? Que el 17 de octubre que estaremos en Extremadura, uh-huh. Que no está todavía anunciado, y tenemos muchas ganas de conocer esa tierra, que no he estado nunca tocando allá, he estado solo de pasada. Y nada, pues tocar, y pues no sé si será en febrero o en marzo, volveremos o intentaremos volver por Europa y varias fechas, y por España también, pues todas que podamos, y sobre todo luego el verano que viene, o porque es que yo creo que va a ser imposible, a ver si podemos entrar en algún festival de todos los que se hacen en España, que hay muchos y muy buenos. Claro, tío, no claro. Hablo solo de los gigantes, sino de otro montón de festivales que hay, estilo la Atalaya Rock, el Bodega Rock, todos estos festivales así que suelen contar con subvenciones de los ayuntamientos y montan siempre 5 o 6 bandas de una calidad tremenda. Y nada, ese es nuestro objetivo ahora, tocar y tocar todo lo que se pueda. Por ello te iba a preguntar por los festivales, porque siempre es una buena baza para que os vea más gente. Igual, no sé si tocáis igual de cómodos en un festival que en una sala, porque a veces las condiciones no son las mejores para los grupos que no sois los cabezas de cartel. Bueno, hombre, está claro, cuando estás en tu propia gira y haces tu prueba de sonido y eso, pues sales más cómodo. Pero cuando hemos tocado en festivales, pues me acuerdo, por ejemplo, en el último que tocamos fue en el Zurbarán, si no me equivoco, allá en el 2023. Creo sí, ahí estuve viendo yo, sí. No y, recuerdo el año, ¿eh? No sé por qué pensaba que era 2024, ¿eh? Pero no sé, igual es que, a ver, bueno, pasa el tiempo muy rápido, igual fue en 2023. No me hagas creo que era el 23, sí. Seguramente, te hago más caso a ti que a mi mala cabeza. Y tocamos muy a gusto, y cuando tocamos en el Leyendas del Rock también, allá sin prueba ni nada, pues también disfrutamos mucho, y en algún otro más que hemos tocado, pues... Sí, al final, luego el dar el concierto y ver a toda la gente y ver que se lo pasan bien y sobre todo que responden, ¿no? Que por lo menos esa es la suerte que tenemos nosotros, que la gente se involucra en el show y tal, y pues compensa todo, ¿no? Da igual si te oyes bien, te oyes mal, pues al final estás ahí para tocar y para hacer feliz a la gente y disfrutar, entonces... Mm. No queda otra. Pues perfecto, Jorge Yoki, muchas gracias por tu rato, gracias por la música de Éxtasy, por todo este trayecto, que espero que siga teniendo muchos más capítulos como este Fénix, que me parece un disco realmente brillante y que espero que os traiga por mucho reconocimiento, que desde luego lo merecéis. Y aquí en este programa de radio sabes que siempre tendréis las puertas abiertas para presentar vuestra música y, bueno, para cuando necesitéis lo que sea, pues simplemente te digo que el medio es vuestro. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, añádelo para terminar y luego me eliges un tema del disco, el que tú quieras. Vale, pues nada, muchísimas gracias, Antonio, porque como tú bien dices, desde el primer disco siempre habéis estado apoyándonos ahí a muerte, y bueno, a muerte, como los colegas de Valdemar, ¿no? A muerte. Y se agradece mucho, ¿no?, que pasen los años y, joder, siempre preguntéis y queráis saber qué es lo que estamos haciendo, y lo mismo para todos los, la gente que escucha el programa. Nada, que disfruten este disco, que lo escuchen en Spotify y si les gusta, pues que vengan a vernos en los conciertos o compren los discos o lo que sea, ¿no? Así que un abrazo muy fuerte a todos y espero que nos veamos en los conciertos. ¿Y qué tema ponemos para cerrar la entrevista y programa? Porque nos despedimos. Pues mira, yo lo que te decía de uno de mis favoritos era el Some We Won't Forget, que es la 7. Me parece una canción que podría haber sido perfectamente un single también. Pues perfecto, pues con ello cerramos esta entrevista y lo dicho, un auténtico placer como siempre y nos veremos próximamente. Un abrazo. Venga, un abrazo, Antonio. Chao.